Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una nueva entrega del segmento Rostros de la Música. Soy Jorge Palacios y hoy recordaremos a un grandioso cantante que marcó toda una época con su exquisito estilo de interpretar los boleros. Fue considerado como un cantante emblemático de este género, que cultivó con gran estilo y con una fuerza que lo llevó al estrellato. Ayudó a enrumbar a su agrupación a lo más alto del pentagrama musical del mundo hispanoamericano, sobresaliendo siempre como uno de los elegidos para decir de forma muy especial sus románticas canciones. Ya todos quieren saber cómo es que vivo en mi... Me refiero a Celio Adán González Asensio, quien nació en Camagüey, Cuba, el 29 de enero de 1924. Destacado cantante, conocido en el ambiente musical como el Satanás de Cuba o también como el Flaco de Oro, apodo este que ya se lo habían puesto muchos años antes al maestro Agustín Lara, pero que supo llevar con mucho orgullo y le encantaba ser identificado de esta forma, pues refería entre sus amigos que su contextura se prestaba para ello, por lo que, lejos de molestarse, más bien se lo tomaba como un verdadero cumplido. Tras un año vinculado al conjunto de Don Rogelio, el 23 de mayo de ese mismo año, Celio González graba con la Sonora Matancera el éxito bolero Quémame los ojos, composición de Nelson Navarro. Escuchemos. Deja que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que mis labios te vuelvan a besar, deja que tus besos ahuyenten las tristezas que noche tras noche me hacen llorar. Deja que la luz retorne a mi alma para que lo triste se marche de mí. Déjame sentirme dormido en tus brazos para que mi ser se llene de ti. Deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverás. Deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverás. Sus inicios artísticos fueron estimulados por su madre, ya que lo protegía por la enfermedad hereditaria denominada focomelia, que le provocó nacer sin sus dos dedos de la mano y de los pies. De niño, ayudaba a su madre a la venta de artículos de artesanía. Celio, al poco tiempo, se trasladó a vivir con su madre a la provincia de Santi Spíritus, a 150 kilómetros al oriente. A este lugar llegó cierto día el programa La Corte Suprema del Arte, promoviendo los nobles artistas que en el futuro cercano serían estrellas. Por supuesto, Celio, alentado por su progenitora, participó y ganó el segundo lugar. En 1941 cambian de nuevo de provincia. Esta vez van a morar a Camagüey, 150 kilómetros más al oriente. Yacelio, con 17 años, canta con Joaquín Medlibel y su agrupación, también con el conjunto Camacho y en la radio CMJK. Canta también con el trío Camagüey de Humberto Estrada y Arturo Perdón. Se une luego con Estrada y Pinarés, conformando el trío nacional. Ocurre una tragedia personal al morir su madre y Celio quiere irse con ella. Huyendo de los recuerdos, se traslada a La Habana. Ocurre lo de siempre y le es muy difícil conseguir trabajo como cantante, siendo el guajiro y, para colmo de males, totalmente desconocido en el mundo farandulero. En 1946 se estaba viviendo el fenómeno del feeling. El gran tresista Niño Rivera precisaba de una voz nueva para grabar un sencillo de 45 revoluciones por minuto, y Celio González fue el recomendado. Graba En Mi Ceguedad, un bolero de José Antonio Méndez, el máximo líder del movimiento del feeling. Al respaldo acoplaron otro número interpretado por otros artistas. Trabaja con el conjunto Niágara en la marquesina del Saratoga, al frente del Capitolio. Su panorama artístico empieza a despejarse cuando ingresa a la plantilla de cantantes del conjunto Casino, de gran proyección musical y con una audiencia cautiva. Su época de oro empezó el 23 de mayo de 1956 con la Sonora Matancera, de la que fue su bolerista insignia durante varios años, cosechando verdaderos éxitos que hoy en día son clásicos al considerárseles como grandes boleros del mundo musical romántico. En 1957 grabó la guaracha No Te Quedes Mirando, escrita por Humberto Jauma. Fue cantada por Celio González con la Sonora Matancera en la película Ole Cuba. Escuchemos. Cha-cha-cha y no te quedes mirando. Ponte a bailar y verás que el ritmo te va indicando. Ven a bailar cha-cha-cha y no te quedes mirando. Ponte a bailar y verás que el ritmo te va indicando. Busca una nena cariñosa cuando esté guarachando, que sea bonita y que luzca cuando vaya marcando el cha-cha-cha, pero venga a bailar cha-cha y no te quedes mirando. Ponte a bailar y verás que el ritmo te va indicando. Venga a bailar cha-cha-cha y no te quedes mirando. Ponte a bailar y verás que el ritmo te va indicando. ¡Qué sabroso y qué riquito está! Ven a bailar el cha-cha-cha. Mi chinita linda. cosa buena y ven a gozar. Ven a bailar el ya, ya, ya. En 1952, el casino tenía como vocalistas a Roberto Spee y Roberto Faz. Su mayor éxito grabado con los Campeones del Ritmo fue el bolero de Luis Marchetti, Plazos Traicioneros. Otros temas grabados fueron Sueños Realizados, Mi Propio Corazón, Un Juramento de Amor, Entre Risas, Copas y Discos y Aunque Seas Perder. El año siguiente, comienza a trabajar con el conjunto de Luis Santi, logrando un triunfo con el número Solo Cenizas. Otros acetatos con esta agrupación fueron La Dejaste, En la Palma de la Mano, Para qué Recordar, Licor Bendito, Niña del Alma, Mambo Infierno y Échale Tranquilo. Alfonsín Quintana, maravilloso cantante, era el vocalista principal del prestigioso conjunto Jóvenes del Cali. Allí arribó Celio en 1953 para participar en los jolgorios organizados por ellos y, lo que es más primordial, realizar grabaciones. Estanislao Sureda, Laito, se retira de la Sonora Matancera y en mayo de 1955 el Flaco de Oro se apropia del puesto del cantante de planta, haciendo pareja sensacional con la rumbera de Cuba, Celia Cruz. En cantidad, Celio es el tercer cantante que mayor número de temas ha grabado con esta agrupación, después de Bienvenido Granda y Celia Cruz. A Colombia y con la Matancera llega por primera vez en el año de 1957. Actúa en varias ciudades. Por esta época le endilgan otro apelativo, el Príncipe de Camajuana. En diciembre de 1959 queda plasmado en el acetato la primera versión de uno de los temas más famosos de Celio, titulado 100.000 cosas, bolero de José Dolores Quiñones. Escuchemos el tema. Si tú supieras las ganas que tengo de estar contigo, para decirte mi triste alegría, mi pena y mi ensueño, para contarte 100.000 cosas que llevo escondida en el alma, para decirte que sufro y que gozo pensando en tu amor. Si tú supieras las ansias que tengo de hablarte muy quedo, para decirte la inmensa alegría que siento al mirarte, para decirte, compendio de mi vida, lo mucho que te quiero, para contarte una eterna verdad, aunque tú no la creas. Si tú supieras las ansias que tengo de hablarte muy quedo, para decirte la inmensa alegría que siento al mirarte, para decirte compendio de mi vida lo mucho que te quiero. Para contarte una eterna verdad, aunque tú no la creas. El 7 de febrero de 1959, según sus propias palabras, una vez iniciado el gobierno de Fidel Castro, Celio sale solo de Cuba para cumplir un contrato en México con el magnate Emilio Azcárraga del sello Orfeón. Pero en realidad demoró algunos meses más. Al regresar de la gira, se ve con la desagradable sorpresa que le habían confiscado todos sus bienes. Y al verse en la desesperación, viajó a Ciudad de México junto a su esposa Marta Torres y sus hijos Celio Lázaro y Linda Elisa, contratado por la empresa de discos Orfeón, y fijó su residencia en ese país. En 1962, en Nueva York, se reintegra la Sonora Matancera. El 13 de abril de 1963, graban el bolero de José Dolores Quiñones, Vendaval sin rumbo. Con ello obtiene un disco de plata y se convierte en el número favorito del artista. Al año siguiente, recibe el disco de oro por el bolero Total, de Ricardo Perdomo, grabado con anterioridad. En 1964, deja en el Microsurco su último LP con la Sonora Matancera, teniendo a Willy Rodríguez como colega de complemento. Al retirarse del conjunto, estaciona su brújula musical en el norte. En Nueva York, recibe el trofeo como el cantante extranjero más popular de la colonia latina del año 1965. Realiza giras por San Francisco, Los Ángeles y Miami. Graba con la renombrada Sonora Mexicana de Rómulo Morán temas como En la palma de la mano, He perdido una perla, La primera piedra, El rosario de mi madre. Con la Sonora Alegre lleva al acetato Jugué y perdí, Guajira habanera, Mala mujer y A tu vera. En esta oportunidad escucharemos el tema El rosario de mi madre, acompañado con la Sonora Mexicana. Aunque no creas tú, como que me oye Dios, esta será la última cita de los dos. Comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir, porque el dolor de un mal amor no es como para morir. Pero desecha ya mi más bella ilusión. A nadie ya en el mundo daré mi corazón. Devuélveme mi amor para matarlo. Devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo. Tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo, todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde. No quiero que me veas nunca más. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo, todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde. No quiero que me veas nunca más. En 1966, graba para el sello Gema con el pianista y arreglista cubano Pepe Delgado. En ese mismo año, firma con Tico Record y graba los álbumes titulados Ahora Sí y El Celio de Siempre. En este segundo disco se incluyó el gran éxito La Primera Piedra del compositor peruano Mario Cavagnaro. En 1968, grabó un álbum con el sello Alegre de Al Santiago, el cual se tituló Arriba Celio González con la Sonora Alegre. Allí aparece como director musical el gran pianista Charlie Palmieri. En ese año, Celio regresa a México agobiado por el clima inclemente de la capital del mundo. Graba un álbum titulado Nueva Vida con un conjunto dirigido por Julio Gutiérrez. En 1974 realiza una nueva producción musical con la Sonora Mexicana dirigida por Rómulo Morán para el sello DINSA con la orquesta de Tito Puente. Grabó un LP ese año para el sello Teca. El disco tiene 10 temas, dos de ellos ya los había grabado con la Sonora Matancera. De igual forma graba dos nuevos álbumes titulados Celio González y Sonora y Hit de Celio González. Aquel año, la legendaria Sonora Matancera visitó Colombia y se presentó en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Cali, Pereira y el Coliseo Cubierto de Medellín. Al lado de Celio González participaron Daniel Santos, Carlos Argentino, Nelson Pinedo y las estrellas musicales del conjunto cubano. En 1976, el Flaco de Oro graba nuevamente con la Sonora Matancera, la cual estaba conformada con algunos de sus antiguos amigos y con nuevos integrantes. La guaracha titulada Cualquiera resbala y cae, composición de Jesús Martínez, fue grabada por el Flaco de Oro ese año para el sello Orfeón. Escuchemos el tema. pa'lante y pa'lante, pa'lante y no sigas más. Pero pa'lante y pa'lante, pa'lante y no sigas más. Oye, mira, la zanja está llena de agua. Cuando está lloviendo, cualquiera resbala y cae. Y cuando está lloviendo, cualquiera resbala y cae. Más. Pero pa'lante, pa'lante, pa'lante y no sigas más. Oye, mira, la zanja está llena de agua. Y cuando está lloviendo, cualquiera resbala y cae. Y cuando está lloviendo, cualquiera resbala y cae. Cualquiera resbala y cae. Oye, en una bola de lodo. Cualquiera resbala y cae. Mira, negra socia, no te vayas a mojar. Cualquiera resbala y cae. Ponte dura que cualquiera se cae. Cualquiera resbala y cae. Se le conoció en el mundo artístico simplemente como Celio González, cuyo nombre hoy en día está dentro de los que supieron escribir con letras de oro sus interpretaciones del bolero. Actuó en radio, televisión, teatro, centros nocturnos y grabó varios discos de larga duración. Destacó en el bolero, aunque interpretó casi todos los ritmos. Entre sus grabaciones más recordadas está el bolero de José Dolores Quiñones, Vendaval sin rumbo. Celio González también se caracterizó por su frontalidad. Después de la muerte en mayo del 2001 de Rogelio Martínez, exdirector de la Sonora Matancera, González reveló ese año en una entrevista para el portal América Salsa que a él no le pagaba lo que le correspondía. Dijo Celio: "No le agradezco nada, porque se quedó con todo mi dinero. Yo no cobré regalías de ninguno de los éxitos que grabé de la Sonora. Creo que una vez cogí 16 pesos, y eso le tocó a todo el mundo parejo. Rogelio Martínez fue peor que un policía de tráfico de aquí". Fueron palabras de Celio González. En México se publicó un libro sobre su vida y obra. Una de sus últimas apariciones públicas fue en agosto del 2003 para asistir a una misa en homenaje póstumo a Celia Cruz, su ex compañera en la Sonora Matancera, fallecida el 16 de julio de ese mismo año. Entre las películas en las que el Flaco de Oro intervino constan Camino al Infierno,